La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este tiempo en que pretendemos tanto o quisiéramos tanto volver a la naturaleza, o por lo menos que le estamos encontrando ahora sí el verdadero sentido de que sin naturaleza la vida sobre la tierra no es posible, hay un escritor estadounidense del siglo XIX, Louisa May Alcott, que nació en 1832, murió en 1888 y es muy conocida por la famosa novela Mujercitas. Pero usted quiere hoy reseñar la utopía de vivir con la naturaleza, en la naturaleza, con una obra que ella escribió en 1873 que se llama Fruitland. Sí, es los Estados Unidos a lo largo del siglo XIX, sobre todo a principios, va a crear una filosofía que se llama el trascendentalismo. Y ahí van a estar Emerson, va a estar Burroughs, va a estar Thoreau, pues un montón de gente que comienza a hacerse preguntas en un buen momento de, digamos, de la historia, porque se está iniciando la industrialización. Ya aparecen el ruido, que es una cosa que no se había tenido tan en cuenta, porque el humo, el ruido, el exceso de gente en la calle, eso no se había tenido tan en cuenta para el análisis como a comienzos de la ciudad industrial, de la era industrial. Hay que tener en cuenta que Nueva York para 1850 es la tercera ciudad en el mundo. O sea, es una ciudad que con menos de 300 años ha hecho posible igualarse con Londres, con París, y esto cambia las condiciones. Entonces aparecen los trascendentalistas diciendo, no, tenemos que volver a la naturaleza, y se plantean las utopías de vivir dentro de la naturaleza siguiendo una serie de normas para que el cuerpo no se corrompa, para que el pensamiento sea más libre, para poder vivir en comunidad y para ser muy humanos, al punto de que no se va a comer carne, no se van a matar animales, no se va a usar dinero, porque parte de la teoría que van a tener los trascendentalistas es que el dinero es lo que más hace que el hombre pierda humanidad, porque comienza a no ser él, sino los resultados que él mismo puede producir. Entonces ya no se plantea cuál es su posición en la vida, se plantea el tiempo es oro, que además es otra teoría que arranca de los mismos norteamericanos con Benjamin Franklin, que fue el que se le ocurrió que el tiempo era oro, y eso lo tomaron muy en serio. Entonces los trascendentalistas se van a ir contra esto y van a ser como los primeros que plantean la utopía ecológica, irse a vivir a una granja. Y aparecen muchos, porque no son solamente los filósofos trascendentalistas, también aparecen grupos religiosos como los Shakers, que son cuáqueros, aparecen todavía hoy en día. Vemos cómo los anabaptistas le siguen apuntando a esas teorías, cómo los Amish le juegan a esas teorías. O sea, vamos a vivir humanamente. Ahora, lo que plantea Louisa May Alcott es si vamos a entrar a la naturaleza, si vamos a vivir dentro del espacio natural, nosotros qué papel vamos a cumplir, porque no solamente que la naturaleza dé, sino que la naturaleza se sepa manejar debidamente para que dé. Y ahí es donde esa utopía que ella narra de una manera muy simple pero muy bonita empieza a fracasar. Porque está bien que vamos a vivir de los frutos de la tierra, pero la tierra hay que saberla arar. Hay que saberla sembrar, hay que saberla cosechar. No basta ver un pájaro e imaginarse lo que hace el pájaro. El pájaro cumple con una tarea que es polinizar, es descubrir qué fruto se come y cuál no se come, es saber a dónde migra en determinados tiempos. No nos podemos imaginar la naturaleza, pero para los trascendentalistas la estaban imaginando. El hombre, dentro de la naturaleza, se vuelve un ser natural más, sí, pero no analizaron que el trabajo de la hormiga o el trabajo de la lombriz o el trabajo de las aves, el mismo trabajo de los peces, un montón, porque la naturaleza es dadora siempre y cuando yo le dé. Si no le doy, la naturaleza se desordena y no tiene por qué darme, y esa va a ser la tesis de Luis May Alcott al plantear, no, un momentico, veamos qué hace la naturaleza, cómo se mueve la naturaleza y cuál es el elemento que yo le tengo que dar a la naturaleza para que la naturaleza me dé. O sea, no es que nos vamos a pensar y a que las cosas vengan porque sí, no, eso hay que saber aprovechar la naturaleza, sacarle lo necesario, hacer conservas, construir, no arrancar un árbol sin antes haber sembrado otro, etcétera, etcétera. Y ahí fue donde fallaron los trascendentalistas, que tenían un concepto muy alto de la naturaleza, pero no del papel del hombre como animal en la naturaleza. O sea, como un animal con instinto y con una memoria para aportarle a la naturaleza. ¿Qué sería de hoy en día, por ejemplo, de la naturaleza sin el aporte de las abejas, por ejemplo? Eso es lo que nos tiene nerviosos. ¿Qué sería de la naturaleza sin el mismo aporte del compost, o sea, de la descomposición que ella misma se produce para poder volver a aparecer? Entonces, todo esto que se hace de manera utópica, soñando, va a ser la base después para aprender a ver realmente qué es la naturaleza, no entrar en ella sin antes no conocerla. Porque, a ver, en el caso de los animales de una zona, la flora de una zona, conviven entre los dos. Y han convivido por años, por siglos. Y en esta convivencia han aprendido qué da el uno y qué da el otro, qué toma el uno y qué toma el otro. Hay algo, por ejemplo, que no vemos muy bien. Cuando nosotros hablamos de patrimonio, la gente cree que solamente es patrimonio arquitectónico. Y hay muchos tipos de patrimonio. Hay un patrimonio histórico, hay un patrimonio cultural, hay un patrimonio intelectual. Pero el más importante de los patrimonios es el patrimonio geográfico. O sea, sin el patrimonio geográfico realmente no tenemos posibilidades de vivir bien. El patrimonio geográfico lo primero que incluye es el agua. Y el agua, cómo se saliniza, entre comillas, porque es el recorrido del agua el que vuelve al agua agua. Es una cosa muy interesante, por eso nadie ha sido capaz de hacer agua, porque se sabe de que cómo es la molécula, pero no los recorridos de con los que se saliniza esa agua, y son las sales las que hacen posible que el agua sea bebible. Por eso los ríos tienen unas memorias y los arroyos, y esas memorias son los meandros, las curvas que se van dando ahí. Ahora, estos ríos o estos arroyos tienen tiempos de inundación, y con eso, en esas inundaciones depositan un montón de elementos en las tierras de las orillas, y ahí la tierra se fertiliza. Eso es lo que vamos a llamar las vegas. La vega de un río es la parte inundable del río, que aquí hay gente que no la respeta, construye al lado del río. No, al lado de un río no se puede construir, hay que respetarle su memoria de inundaciones. Y ahí aparece la naturaleza, ya con base en el agua, ya entregó la tierra fecundada. Ahora viene el trabajo de la flora, o sea, qué tipo de flora se da, qué tipo de frutos da esa flora, cuáles frutos caen primero, cuáles van a servir para su propia nutrición. Hoy en día sabemos que las hojas de los árboles caen para alimentar el piso donde está el árbol. Esa es la tarea de la hoja. Cuando el árbol se llena de agua, él suelta las hojas que no ya no le sirven, y se alimenta de ellas. El piso se está alimentando de ellas. Entonces ahí aparecen las plantas, las distintas, los distintos tipos de sombrío, los distintos tipos de hojas. Cuando son muy anchas, por ejemplo, es porque pueden estar en la parte baja del sotobosque y ahí se logra la luz. Cuando son muy delgaditas o muy chiquitas, se encaraman a recibir la luz del sol. A ver, todos estos procesos luego son ayudados por los animales, y son los animales, las abejas en especial, los que van a polinizar, a llevar ese polen de un lugar a otro para que se den los frutos, etcétera. Y esos animales no se casan, se les permite que haga esa tarea para que haya naturaleza para todos y podamos tomar frutos de la naturaleza. Entonces todo esto se le olvidó a los transcendentalistas, no lo habían visto, no lo habían examinado, y por eso van a fracasar las granjas de los transcendentalistas, que son los que narra Louis May Alcott. No los de los cuáqueros, esos ya sí sabían, un momentico, tenemos que tener vacas, y las vacas nos van a ayudar a romper la tierra, y vamos a coger la leche de las vacas y vamos a hacer queso, y vamos a, en un momento dado, tenemos que comer carne, porque la misma composición dental del hombre dice que es carnívoro. No vamos a estar abusando de la carne, pero vamos a comer carne. O sea, se organizan de otra manera. Los trascendentalistas querían era simplemente que la naturaleza les diera, y terminaron prácticamente pidiendo limosna, o sea, pidiéndole al otro que le diera algo. No recibían dinero, pero sí recibían algo. O sea, convirtieron al otro en naturaleza, que es más o menos lo que hacen muchos monjes budistas, que bajan y la gente les pone la comida. O sea, convirtieron al otro en naturaleza. Pero el otro hizo el trabajo, ¿cierto? Hizo el pan, hizo la sopa, sembró los frijoles como era, hizo la cosecha, almacenó, hizo conservas, etcétera, etcétera. Entonces lo que se plantea ahí es una cosa muy interesante, y por eso esta señora va a ser tan importante en el mundo de la literatura, porque es que ella se plantea como una idea que no deja de ser muy importante, y es: todo se da en el caos, pero en el caos están los puntos que hay que ordenar. Por eso cuando escribe Mujercitas tiene como trasfondo la Guerra Civil de los Estados Unidos. O sea, ahí hay un caos, pero ahí nos tenemos que ordenar, tenemos que empezar a tomar conciencia de quiénes somos, cómo nos unimos, cómo nos vamos a ayudar, qué vamos a aportarle a nuestra propia condición y a la condición de los demás. Por eso muchas veces cuando se lee Mujercitas, es como un tratado de ética doméstica. ¿Cuál es la ética doméstica? Eso ya se había propuesto, lo había propuesto una inglesa, se llama Jane Austen, cuando también escribe la novela doméstica, Orgullo y Prejuicio, Emma, por ejemplo, donde, a ver, ¿cómo la sociedad en realidad sí es el hogar? Y aquí es una cosa interesante, porque el hogar crea la nación. Es algo que, por ejemplo, tenemos ahora muy emproblemado, donde el concepto hogar está muy destruido y donde al otro lo abastecemos de dinero, pero no lo abastecemos de cariño, no lo abastecemos de seguridad, no lo abastecemos de tradición, no lo abastecemos de manualidades. Y es algo que aparece en Fruitland. Los hombres son los primeros que dejan de dar, teorizan pero no dan. Y son las mujeres, hay un personaje maravilloso que es la mamá de ella, las que sostienen eso a como de lugar, hasta que ya no resisten. No resisten porque el otro que está haciendo no está pensando. Y el otro está encantado mirando los colores de la mañana. Sí, sí, pero hay que trabajar, hay que trasladar la tarea humana a la acción. Sin acción, no. Y es una teoría de que va a servir después para otra filosofía que aparece en los Estados Unidos, que es el pragmatismo. O sea, nada es cierto hasta que no veamos los resultados. Los resultados me van a decir si eso sirve o no sirve. De lo contrario, estamos pensando muy lindo, muy bonito, pero el resultado que estamos produciendo no es. Por lo tanto, por ahí no es la cosa. O sea que básicamente lo que Luisa May Alcott en Fruitland nos quiere hacer ver es que uno sí tiene que vivir de la naturaleza, cuidarla, respetarla, pero también darle a la naturaleza. Y no solamente darle, sino que también tenemos que usar todas las posibilidades que tenemos nosotros, los humanos, o los que queden humanos, pues, de las posibilidades que tenemos de cuatro cosas que son fundamentales en el hombre. Primero, la capacidad de movimientos que es capaz de ejecutar un cuerpo humano, lo que permite crear, ver las acciones que puede hacer después una herramienta. Eso va a ser muy interesante. Eso es la tesis de Lewis Mumford en El mito de la máquina. O sea, el hombre antes de hacer una herramienta, primero mira qué hace la mano. El hombre antes de hacer una herramienta, mira cómo da un paso. El hombre antes de hacer una herramienta, mira las torsiones que es capaz de hacer la cadera. Hay que mirarse para verse en una creación. Eso, lo primero. Lo segundo, el hombre es un creador de lenguaje. Es un enorme creador de lenguaje. El lenguaje no es la suma de palabras que tenga, sino la suma de conceptos que yo haya sido capaz de elaborar. Porque a través del concepto entiendo una pequeña totalidad. La palabra sola no funciona, porque la palabra mar lo veo, pero el mar está en calma, o está tranquilo, o está en tempestad. O sea, le tengo que agregar un verbo y le tengo que situar un contexto, pero en el concepto no. El mundo es antropocéntrico, o sea, gira alrededor del hombre. Y sí, lo que no sirve, el hombre ha hecho que el mundo gire alrededor de él para poderlo entender. Todo lo que hace el lenguaje del hombre es poner el mundo a su servicio. Ahora, si el mundo fuera, qué sé yo, hipocéntrico, o sea, a girar alrededor de los caballos, falta ver cómo nombrarían el mundo los caballos. Que eso no deja de ser muy interesante. Entonces, el hombre tiene esa capacidad. No sabemos los animales si la tienen o no, pero nosotros sí. Y además, puede ser que uno vea un par de pajaritos discutiendo. Yo no sé, discuten, cantan o se cuentan la misma historia. Pero el hombre puede discutir. Y discutir es profundizar más en el concepto. Eso es discutir. No se trata de demostrarle al otro que la razón la tengo yo y el otro no. No, discutamos para profundizar en eso. Y a lo mejor el que está diciendo algo así reconoce que él no tiene los elementos para profundizar, por ejemplo. Viene un tercer punto interesante y es la gran cantidad de memoria que es capaz de almacenar el hombre. No solamente la memoria de lo que me ha pasado, sino la memoria de otros. Y ahí es donde somos capaces de llegar a las cavernas simplemente siguiendo el rastro que nos han dicho los libros, lo que han encontrado los arqueólogos, los historiadores, etcétera. Y ahí la memoria se vuelve un elemento enorme. Y finalmente, el hombre, y estoy hablando del hombre y la mujer al mismo tiempo, es un constructor. Es un constructor. Uno a veces sale a caminar y hace una reflexión. Yo si hubiera sido capaz de construir lo que estoy viendo, porque esa construcción tiene que ver con edificios, con bancas, con ropa, con zapatos, con botellas, con una comida que han transformado, porque la... Eso es lo importante, por eso tenemos que ser comunitarios, porque cada uno construye lo suyo para intercambiarlo. Entonces, esto hace que el hombre también se reconozca en la naturaleza y empiece a ver qué hace la naturaleza para sostenerla, para que permitirle que no se salga de sus propios cauces, a pesar de que sabemos, o alguien ha dicho, la naturaleza es perversa, la naturaleza se vuelve un temblor de tierra, es terrible, una tormenta es terrible, un vendaval, todo esto se vuelve una cosa miedosa, pero también es porque se calma, y se calma por una razón, y se enfureció por otra razón. O sea, pero no, la naturaleza no odia, por ejemplo, lo que se hace el ser humano. La naturaleza no se entristece, la naturaleza espera. A mí me llama mucho la atención cuando hay un verano muy intenso y llueve, cómo los árboles agradecen. Inmediatamente se reverdecen, si estaban doblados se paran. Y de esa manera simplemente estaban esperando y están esperando para volver a vivir. Entonces la teoría de Luis May Alcott es: entramos en la naturaleza, la soñamos, nos enamoramos de la naturaleza, pero no sabíamos quién era. Y ahí la utopía se cae. Ahora, esa utopía de todos estos trascendentalistas de ir con la naturaleza hizo posible que se empezara a estudiar a fondo la biología, la zoología, la botánica. Porque eso es lo interesante de las utopías. Si no se cumplen, nos ponen a caminar. Y sería de pronto y también a movernos. El la génesis del movimiento ecologista del siglo XXI. ¿O sí, estará sí, demasiado no, tarde? No, no, no, no, es que la... De hecho, los ecologistas... A ver, la palabra eco, cuando aparece como ecología o aparece como economía, oikos, el eco es el hogar, eso es el hogar, y la ecología es la razón del hogar. O sea, vamos a entender el hogar donde estamos. En la encíclica de Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco, se habla de lo que significa la ecología, la casa común. Esa casa es común a las plantas, al agua, a las lombrices, a los pajaritos, a las truchas, a nosotros. Y eso configura lo que se llama la biosfera. O sea, cómo todos dependemos unos de otros. ¿Y cómo no somos capaces de sobrevivir sin esa cadena? La Biblia, de alguna manera, en el diluvio, de una manera muy simple, va a decir de que Noé entró al arca animales. Supongo yo que también debe haber entrado plantas. Y semillas. Y ¿cierto? Total. Pues, pero el biblista le da mucha vida a los animales. A los humanos y a los animales vivos, ¿cierto? Pero hágase esa pregunta: si el hombre se va de la tierra, ¿no? ¿Se puede llevar toda la biosfera? Es que ese es el gran problema. Estamos montados, proyectos no sé dónde. Sí, sí, pero es que nosotros hacemos parte de la biosfera. Y sin ella no podemos sobrevivir. Por eso es tan peligroso cuando desaparece un animal. ¿Qué le pasó a ese animal? ¿Para qué era? Una forma de vida para que desapareciera. ¿Qué hizo que ese animal, que se nutría de tal manera, ya dejara de nutrirse? Esa es de las grandes preguntas que hay. Todavía no sabemos los dinosaurios por qué desaparecieron. Unos dicen que por un aerolito, por una explosión, porque por lo que sea. Pero de todas maneras, muchos científicos dicen que desde la creación de la Tierra hasta hoy han sido muchísimas especies las que han desaparecido, y no exactamente por obra del hombre, sino por efecto de la misma evolución natural de la naturaleza. Entonces, el hecho de que hoy se desaparezca una especie o no, pues yo no sé qué tan grave será, porque toda la cosa como que está sí, todo el tiempo evolucionando. A ver, todo eso es posible, todo eso es verosímil, pero todo eso no es verdad, porque se está suponiendo. Entonces llegamos a lo más verosímil. No, porque se han encontrado los restos de animales que existieron, pero que ya hoy no. O sea, los restos fósiles dan evidencia de que existieron unas especies muy raras. O existieron animales que se deformaron. Para eso existe la acromegalia. Y para eso existe... O sea, nos vamos por lo más verosímil y eso está bien. Eso está bien, nos tenemos que ir por lo más verosímil. Pero decir, esta es la verdad absoluta, no, para nada. Para nada, porque en la medida en que vamos encontrando, entonces se han encontrado esqueletos de hombres gigantes. Pero ¿era un problema de acromegalia o si eran gigantes? Entonces ahí empieza la duda, ¿cierto? Comienza, entonces cuando esa verdad, se trata de plantear eso como verdad, es sujeto a la duda. Mejor dejémoslo en lo más verosímil. Es que eso pudo haber pasado, y está bien que muchos animales vayan desapareciendo, eso es obvio. Muchas veces, como pasa con los seres humanos, también nos enfermamos para desaparecer. Y se ha sabido de grupos humanos que desaparecen y no se sabe por qué. Los mayas, por ejemplo, nadie sabe qué pasó ahí. Fue una enfermedad, fue algo, fue que decidieron, bueno, lo que haya sido. Entonces, como eso, todo eso se puede discutir, y hay gente que lo discute con mucha altura. Cuando uno lee, por ejemplo, todos los paleontólogos y todos los arqueólogos, los historiadores, los biólogos, son cosas muy hermosas las que se están planteando. Es una gran búsqueda. Y sabemos también que se dan las evoluciones y se pasa de un elemento a otro y no todos evolucionan al mismo tiempo. En fin, lo que sea, el hecho es que la naturaleza está ahí y la naturaleza espera que yo, como parte de la naturaleza, aporte, no que destruya. Y eso es lo que, volviendo a Fruitland, a la tierra de las frutas, pues se aporta el agua, se aporta la hoja, se aporta la lombriz, se aporta la abeja, la hormiga. ¿Yo por qué no le estoy aportando? Porque es que todos estamos sacando de ahí. La naturaleza es la bodega por excelencia, ¿cierto? Ahí está todo lo que nosotros tenemos, incluso la manera de pensar. No es solamente que me dio una manzana, o me dio una naranja, o me dio un conejo, ¿no? Ahí está mi forma de pensar, ahí está lo profundo, lo ancho, lo alto, el color, las formas. Y vamos perdiendo eso, y eso también lo buscaban los trascendentalistas, y después muchas formas de pensamiento ecológico. Vamos a ver la casa común que nos aporta. ¿Cuánta máquina se parece a los insectos? Cualquier cantidad, ¿eh? A los aves, a los peces. Es observar, observar y llevarlo a una realidad. Que por eso fracasa Fruitland, esa granja utópica de los trascendentalistas, porque pensaban, pero no llevaban a la realidad. No, dejemos, siembran, va a aparecer la cosecha. No, que la naturaleza escoja qué queda vivo y qué queda muerto. No, la cosecha la provocó el hombre. Él fue y sembró, la tiene que cosechar en tal tiempo. O si no, la misma naturaleza acaba con la cosecha. Eso, por ejemplo, se plantea en ese trabajo de Luis May Alcott, donde si yo hago un trabajo, lo debo terminar, o si no, la naturaleza lo da cuenta de él, y da cuenta, es como, a ver, aparece una palabra que es muy bonita, y que si yo no sé por qué no la aplicamos a nosotros, que es mantenimiento, es mantener las cosas bien para que se conserven. Y esas cosas se mantienen bien porque son hechura mía. O sea, no son hechura de la naturaleza se da su propio mantenimiento. Pero lo que yo hago, que se sale de la naturaleza, que la naturaleza no da, le tengo que dar mantenimiento. Y de la misma manera le deberíamos dar mantenimiento al pensamiento, a los trabajos manuales, a la conversación, que es algo que de pronto plantea la misma escritora, Luis May Alcott, con la literatura. O sea, se nos está olvidando conversar. Y al no conversar dejamos de tener conocimiento de otras cosas, porque el otro, a través de la conversación, me está enseñando algo que yo no sabía, me está dando cuenta de espacialidades que yo no conocía, me está provocando para que imagine de otra manera. Y eso es lo que hace la literatura. Y no se equivoca Borges cuando dice que los libros contienen la sabiduría y la imaginación del hombre. La historia y la imaginación del hombre, la memoria y la imaginación del hombre. Pero en sabiduría, memoria, historia, siempre está la imaginación. Que es una cosa muy interesante, que es lo que me permite continuar. ¿Cierto? Que es lo que me permite continuar. Y uno de los motores que tenemos hoy en día, cuando se habla de la física cuántica, Heisenberg, por ejemplo, la mecánica cuántica crea la ley de la incertidumbre. Y la incertidumbre es lo que nos permite estar imaginando, porque todo futuro es una expectativa, todo futuro es una imaginación que nos hacemos de algo. Aún las mismas perspectivas que científicamente me hacen ver en 10 años, pero uno no sabe qué puede pasar en 10 años porque claro, no todas las variables pueden controlar. Entonces, a partir de ahí, digamos que la tarea de cualquier escritor es dar cuenta de lo que el hombre hace, de lo que no ha sido capaz de hacer, y en el caso de estos escritores del siglo XIX, que son muy especiales, y los del mismo XX, inicios, es empezar a ver en qué, por qué las cosas fallan, por la naturaleza o porque nosotros somos los que estamos fallando. Que mire que en un solo siglo todo lo que pasó, solo siglo de falla humana, porque la naturaleza sigue ahí, las cosas siguen ahí, y estos empezaban a plantearse eso. Primero, una cosa fundamental, cómo volvernos humanos, o sea, cómo estar contentos de ser lo que somos. Esa es una, por ahí se plantea la humanidad a partir de ahí, porque estoy contento de ser el que soy por lo que soy capaz de hacer con relación a la alteridad. Y me nutro de la alteridad. Nosotros estamos viviendo en sociedades donde se anula la alteridad. Se anula completamente la alteridad. En este momento puede haber un hombre que está trabajando encerrado con una computadora, acaba de ver que le consignaron en el banco y por ahí derecho hace un pedido a un supermercado para que le traigan un mercado. No se movió todo, lo hizo con la máquina, y es muy difícil que este hombre se dé cuenta de que ese mercado que le llega fue fruto de una polinización, de unos campesinos, de unos trabajadores, de unos transportadores. Es muy difícil porque él simplemente ve eso, ¿cierto? A partir de una operación de teclas y una cuestión de mensajes y algoritmos, pues, porque ahí mismo le hacen las ofertas que él tiene. Y ese no conocer el proceso, ¿a qué nos puede llevar? A ver, eso nos puede llevar a que saquemos tanto de la naturaleza que rompamos lo que había ahí. El equilibrio. El equilibrio, o haga de cuenta una olla. Le echan de todo y después sacan y a lo último rompen el fondo a ver si hay más. Y ahí se acabó la olla y se acabó el recipiente que era la olla. Porque es que el asunto que nos está... A ver, que nos... Se nos olvidó entender los procesos naturales, se nos olvidó entender las geografías, se nos olvidó entender todas las posibilidades que hemos tenido a lo largo de la historia y cómo hemos aprovechado o dañado esas posibilidades. Es que nosotros a esta altura del siglo deberíamos ser tremendamente sabios, pero no lo somos. Incluso le estamos dando los datos a una máquina. Eso está muy bien, que una máquina almacene todos los datos que pueda, que haga con los datos lo que quiera, pero esos datos tienen validez si están en mi cabeza. Si no están en mi cabeza, esos datos no tienen ninguna razón de ser. Y no solamente que estén en la cabeza los datos, sino que también se sepa qué hacer con esos datos y ponerlos a dialogar con otros datos, porque no, yo creo que no es la memoria por la memoria. No, la memoria por la memoria no funciona. La memoria funciona cuando eso que tengo en la memoria se vuelve algo, se intercambia con algo, se mejora con algo. O sea, ese es el problema de muchos eruditos, ¿cierto? Que tienen el dato preciso, pero no saben qué hacer con ese dato. Otra gente, por ejemplo, Luis May Alcott, que le tocó vivir esa granja utópica de Fruitland, toma la memoria y la va a escribir y después la va a cuestionar. ¿Y ahí qué pasó? ¿Y por qué nos pasa esto? O sea, ahí es donde la memoria funciona bien. Ahora, lo interesante fue que lo puso en un texto para ser discutido. Porque ella no va a decir, todo esto fracasa. No, no, fracasamos nosotros. Nosotros. ¿Por qué los cuáqueros no fracasaron? Que nos dieron de comer. Entonces empieza el debate, la buena discusión, la discusión con altura. Entonces una memoria no se compone únicamente de los datos que yo tengo, sino cómo usar eso que yo tengo y usarlo. Que ahí hay algo que nos, digamos que nos da primacía sobre la máquina, y es que a través de la memoria que yo pongo a funcionar para hacer algo, yo me doy cuenta que lo estoy haciendo. La máquina no se da cuenta que lo hace. Y ahí ganamos. Entonces, cuando aparece este tipo de personajes que narran cuál fue, cómo soñaron en la familia, cómo iba a cambiar el mundo, cómo dejaron un buen rastro también, porque es un fracaso que después le sirvió a Thoreau para escribir Balden. No todos Thoreau, los fracasos son negativos. No, es que el fracaso es una forma de no hacerlo. Es una forma de aprender entonces. Claro. Esto lo hicimos, no falló, ya sabemos que así no se hace. Falló. Nosotros estamos viviendo en unas sociedades muy reacias a fracasar. Y entonces defienden el fracaso con violencia. No, el fracaso es algo, así no se hace. Entonces empecemos otra vez a ver cómo se hace y a buscar dónde estuvo la falla. Porque todo tiene una falla. Entonces, cuando aparece, por ejemplo, la novela, la experiencia fue muchos años antes. Ella era una niña realmente cuando le pasó lo de la granja. Ya Thoreau ha perfeccionado sus conceptos sobre la naturaleza en un libro que llamaba Alden. Ya Burroughs, John Burroughs, dice, no, la naturaleza hay que aprenderla a mirar, pero no solamente hay que mirarla, hay que asombrarse, hay que leerla, hay que estudiarla. Ya Emerson se plantea algo que está por encima de la autosuficiencia. El problema no es que yo sea autosuficiente, sino que seamos autosuficientes juntos. Y es una... Entonces todo eso ayudó a ver el mundo de otra manera. Ya después del siglo XX se vuelve codicioso, aparece ya una agresión contra la naturaleza desbordada a través de la máquina, porque ya la máquina no le está ayudando a la naturaleza, sino que le está saqueando. Y muchos paran, muchos usan la máquina debidamente. Vamos a cosechar, vamos a abrir la tierra, no vamos a usar animales porque ya tenemos el tractor para romper, pero paran. El problema es cuando no se para, porque un tractor está abriendo tierra permanentemente, no, y no echarle el combustible y darle un poquito de mantenimiento y que no le falte aceite. Entonces ahí ya viene como el cuestionamiento del siglo XX, que nos volvimos hiperproductivos con productos que no estamos necesitando al ritmo en que van apareciendo. Que ese es una... Pues volvemos a lo de Mumford, los únicos que progresan son las máquinas, porque cada vez se ve un modelo nuevo de la misma máquina. Pero ¿qué tanto necesito yo que progrese un celular? No, pero es que hay que vender celulares, ¿cierto? Entonces ya aparece incluso la obsolescencia programada, una forma de hacer basura imposible de reciclar, o con muchas dificultades para ser reciclada, ¿cierto? Entonces viene el siglo XX, nos volvió codiciosos, cuando en el siglo XIX ya se estaba pensando, hombre, yo creo que la naturaleza da, las empresas dan, pero hagamos cosas que nos duren mucho, para de esa manera no tener la presión de algo que es antinatural y es envejecerse antes de tiempo. Eso rompe con todas las leyes de la naturaleza. El tiempo va al ritmo que va. Y nada es antes ni después de algo. Es en el momento. Eso es lo que plantea pues muy bien la literatura a partir de Kafka, ahora de Peter Handke. O sea, estamos en momentos, vamos de un momento a otro, y esos momentos son los que hacen posible que tengamos conciencia de que estamos vivos, ¿cierto? Entonces la naturaleza tiene momentos y el hombre tiene momentos frente a la naturaleza, y a través del fracaso, porque es importante el fracaso, vemos en qué acertamos y qué no debimos hacer. O sea, aprendemos. Y eso es May Louis Alcott, una forma de cuestionarse y de aprender. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 76 de la serie Historia y Literatura con la obra Fruitland de Louisa May Alcott. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos por su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.